espacio entre mis pies. Cuando algo quiere que le dé, duerme en mi cama sobre mí. Siempre pendiente de todo, de todo. Con sus ojitos abiertos, abiertos. Sueña que caza algún ratón. Se pierden su rincón. Es la alegría, suave pasión, juego sin fin, dulce dormilona. Hecha una rosca en